de temperatura si sale a la calle. O sea, 27 grados es la temperatura óptima. La CNMC marca 25, pero yo ya sabes que siempre doy 2 graditos más para ahorrar y ser más eficiente y además adaptarnos mejor. Quasimod Wolfson, que es un ponedor que me está escribiendo, dice que ante la encuesta que estamos haciendo hoy con respecto a la subida del cambio de la factura de la luz, dice que tendríamos que probar a vivir una semana sin electricidad en la red. Dice, es que esto es posible, Pulpo. Mis abuelos lo hacían. Solo con una bombilla en la casa sobrevivieron criando 6 hijos. Y también otra propuesta que nos hace es instalar generadores eólicos verticales, paneles solares, tanto térmicos como solares, en los tejados de nuestros edificios. Dice Pulpo, ten en cuenta que hay regiones con más de 3.000 horas de sol, como Badajoz o Almería, por ejemplo. Y es una aclaración que nos hace este ponedor de calles que nos está escuchando desde París. Pero escúchame, Manuel, te doy las gracias, eres el CEO y el fundador de Domo Electra, que además eres técnico especializado en electricidad y telecomunicaciones. Te doy las gracias por el madrugón, por la información y también por los consejos que nos has dado. Hay que recordar que mañana entra en escena la nueva factura de la luz y también que quien quiera recibir más Domo consejos lo puede hacer en la web de Domo Electra. Manuel Amate, un abrazo, amigo. Un abrazo muy grande. Nos vemos pronto. Hasta luego. 5:36, hora menos en Canarias. Con un montón de mensajes, Beatriz Calderón, que los ponedores están aquí con lo de la factura de la luz, que no piensan mucho como Manuel, ¿eh? Pues sí, no. Tenemos a los ponedores un poco enfadados con esta situación. Por ejemplo, Luis dice, ahora que empieza el verano, pues tú imagínate, vamos a necesitar muchísimo el aire acondicionado. Y bueno, también tenemos a Julio, dice, pues miedo ninguno. Cabreo, eso sí, todo el que quieras, porque claro, no puedo remediarlo. Todos los gastos me sientan mal. Qué barbaridad. Bueno, la verdad que nos lo están poniendo difícil, pero aún así tendremos que salir adelante, habrá que organizarse. Yo no sé, los ponedores, si nos empiezan a contar ya el tema de si van a ser capaces de poner la lavadora en la madrugada, porque tela marinera tener que llegar a esa situación, ¿verdad que sí? Pues sí, hay alguno que dice que lo va a hacer, ¿eh? Lo único que teme por los vecinos, que luego les van a criticar. Sí, Ángel Moreno Doyague dice que esto es reírse de la gente una vez más. Claro, pero es que es lo que hay, es lo que tenemos. Hay un montón de mensajes que estarán ahí quietos en nuestro facebook.com/poniendolascalles. Gracias por estar con nosotros. Es alucinante. Somos ya 40.208 los que le han dado a me gusta y 64.961 seguidores. Con 39 ponedores, hoy podríamos llegar a los 65.000 seguidores. Con 39 personas que le den a seguirnos a nuestro Facebook, llegaríamos a 65.000 seguidores. A partir de las 6 de la mañana, el podcast del programa queda subido en cope.es y a partir de ahí, Miguel P., ¿qué es lo que pasa? Porque hay un montón de ponedores que están jugando con nosotros a escuchar y a encontrar esa palabra infiltrada que no ha sonado durante la emisión en directo del programa, pero que en el podcast sí que se la pueden encontrar. En el podcast tienen que estar bien atentos porque entre una canción, entre una conversación, pueden escuchar una palabra que no ha sonado en el directo. Y lo que tienen que hacer con esa palabra es, pues, apuntarla, porque todas las semanas tienen una misma temática. Esta semana, como ya empezamos con el calorcito, ya es junio, vamos a hablar de playas de España. Bien. Y bueno, ¿qué tienen que hacer los ponedores? Pues apuntar esas palabras todos los días de la semana y el viernes, cuando las tengan todas, nos mandan una nota de voz al 662-942-605 para decirnos cuáles son y así nosotros el lunes anunciamos al ganador. Hoy es lunes, hay que anunciar al ganador de la semana pasada que la temática era representantes españoles de Eurovisión. Y tenemos ganador. A ver. Hola Pulpo. Hola. Hola Bea. Un saludo, Carlos desde Madrid. Hola, Carlos. Las palabras secretas son las siguientes. Lunes, el chiquilicuatre. El chiquilicuatre. Martes, Karina. Twitch, y uno se pregunta. ¿Por qué nos está pasando esto? O sea, Karina. Celia Villalobos con la cuenta en Twitch. Yo es que ya no puedo más. Miércoles, Rafael. Bueno, y también quédate tú con la experiencia de madrugar y ahora volverte a acostar, que eso también es una experiencia muy buena, ¿eh? Rafael. Bien. La verdad que si esto de 5 minutitos más, yo puedo estar un ratito más, ¿eh? Como 2 horas más en la cama. Jueves, Maciel. Precioso, precioso. Mira, cuéntame. Maciel. Yo muy me bien. Llamo Enrique, te llamo del Atlético de Madrid. Muy viernes bien. Las Ketchup. Reinos de hechizos y de los músicos gitanos rebeldes. Las Ketchup. En la Baja Padana. Venga, seguimos poniendo las calles. Un abrazo. Muy muchísimas bien. Gracias. Oye, pues ha sido genial. Muy bien la historia, ¿eh? Muy bien. Ha sido perfecto. Uh-huh, perfecto. Pues a partir de las 6:15, vea, Miguel, ya es cuando queda subido el podcast de hoy, ¿no? Efectivamente, las 2 horas las voy subiendo y ya a partir de hoy ya pueden escuchar la primera palabra de la semana, que recuerdo que son playas de España. Genial. Pues a localizar esas playas de España en cualquier situación del programa, de esas 2 horas de radio. Son las 5:40, ahora menos en Canarias, vamos fatal de tiempo. No podemos hablar con Gonzalo Zavalla, no podemos dar la pista de lo que sucedía en el año en el que esta canción se hacía importante. Más que nada porque entramos en la temática musical del... No, vamos con la ronda, vamos a ir con la ronda. Vamos primero con la ronda. La ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito! Los ponedores, que son los que están currando y los que están levantando España con mucho esfuerzo. Los trabajadores, la gente que ahora mismo anda liado en sus profesiones, que están sufriendo. Un abrazo bien fuerte, sobre todo a los autónomos. Antonio Amine Vallejo dice: hola, Pulpo, equipo, me levanto a las 4 todas las mañanas para salir a correr y para empezar a trabajar a las 5 con mis clientes en campañas de marketing digital. Tengo también a Juan Carlos de la Rosa de Toledo, hace la ruta Madrid-Bailén con paquetería y acaba sobre las 6:30 de la mañana. Miguel Perripol nos da saludos desde Palma de Mallorca, trabajando en Feria Náutica con otros vigilantes. Saludos. Oye, Ángel nos ha escrito desde San Vicente de la Sonsierra, está en La Rioja, desde la carnicería Ángel Monje, que está preparando ahora pedidos. Ole, Manuel Velasco Martín nos da los buenos días, es un guarda rural que está guardando ajos en Santaella, todos me conocen por el fugitivo, y nos manda un saludo a toda la comunidad de ponedores. Y mira, Ruiz Benayas dice: aquí ole. Ángel, desde ole. Maqueda, en Toledo, yo ole. Y mi masa madre os escuchamos todos los días, pero hasta que dan las 6 estamos más pendientes escuchándos que del trabajo, y luego vienen las prisas. Jaime Fernández Salva nos da los buenos días, está trabajando de taxista en Palma de Mallorca, nos manda un saludo. Marta Piñero, currando en centros de salud y hospitales. Iván Yoli Gómez nos da los buenos días desde Guadalix de la Sierra. Dice: Pulpo, mi mujer y yo somos los pescadores del pueblo, poniendo las calles para que el pueblo tenga el mejor pescado. Nos manda un saludo. Y PJ Martínez dice que entra al cole a las 8:45 más o menos porque él es maestro, pero que nos escucha porque a las 5 se levanta para empezar a currarse las clases y está poniendo las calles. Perfecto. Todos los que no hemos podido leer hoy se leerán mañana martes aquí en directo en Poniendo las Calles, porque ahora tenemos que conocer la canción, la primera canción de esta temática musical de la semana, que no dejan de ser canciones de series de televisión. Yo creo que la primera serie que vamos a recordar es una que además estos últimos días está siendo noticia porque sus actores se han vuelto a reunir recientemente, un reencuentro del que todo el mundo habla y que además ha conseguido que a más de uno se le salten las lágrimas. Como te habrás imaginado, me estoy refiriendo a Friends. Han pasado más de 17 años desde que se emitió el último capítulo, pero cada vez que se reponen obtiene muy buenos resultados de audiencia. Cada capítulo de esta serie comenzaba con una canción que está en la cabeza de la mayoría de nosotros y que forma ya parte de la banda sonora de nuestra vida. El I'll Be There For You en principio solo estaba en el CD de los Rembrandts, el grupo estadounidense que compuso e interpretó el tema, lo que hizo que las ventas de este grupo aumentasen. Como anécdota te diré que sin ser flamenco es la canción que se escucha las 5 palmadas más famosas de la historia de la música. Sube la radio si puedes. Esta semana canciones de series de televisión a esta hora. Por cierto, estamos a tan solo 8 ponedores de alcanzar los 65.000 seguidores en facebook.com/poniendo las calles. Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo. ¡Vamos! ¡Despega y vuela! En el deporte. ¡Qué chutazo con la pierna izquierda! En el entretenimiento. Yo cocino una ensaladita, bueno, de vez en cuando. Las sardinas en lata, las hago. ¿Cómo te queda? En la información. Enseguida la última hora de los gordos de la primera división. Pero Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. El número uno del deporte. Es momento de poner en marcha el motor antes de darle la del pulpo a Carlos Herrera y lo hacemos con Alfonso García, que es nuestro experto en el sector. Motorman, buenos días. Muy buenos días, Pulpo. Resulta que hay cambios en la ITV. ¿Cuáles son las principales novedades, las principales diferencias que van a notar los conductores que vayan, bueno, a las estaciones de ITV? ¿Cuándo entran en vigor? Entra en vigor mañana martes, día 1 de junio, que es una nueva versión del manual de procedimiento de la ITV que incorporan cambios reglamentarios necesarios para adecuar la inspección a las nuevas tecnologías, donde las principales diferencias que notaremos son, a partir de ahora, si el sistema ABS presenta algún fallo, este pasará de ser defecto leve a grave. También los espejos retrovisores, si estos están desprendidos, pasan a considerarse un defecto grave. Además, establece la posibilidad de comprobar los datos del permiso de circulación por medio del Registro General de Vehículos de la DGT. Y por último, en este nuevo manual se mantienen los protocolos anti-COVID-19. El inspector no podrá entrar en el habitáculo, en el vehículo, pero sí en los vehículos de más de 3.500 kilos, así como autobuses, donde el inspector los hará con los EPIs. Genial. Y atención, padres, que hay un nuevo estudio, análisis comparativo de sillas infantiles. Resulta que 5 no superan el nivel mínimo. Cuéntanos. Así es. En el primer informe europeo de sistemas de retención infantil, SRI 2021, en el que participa el RACI, donde se han analizado 29 modelos de sillas infantiles, en general los resultados satisfactorios, aunque ninguna de ellas ha alcanzado la puntuación global máxima de 5 estrellas. Pero sí es verdad que 18 de las 29 sí llegan a las 4 de valoración general, donde se analizan la seguridad, el uso, la ergonomía y el contenido en sustancias tóxicas. Ahí donde hay 5 modelos sometidos al estudio que han obtenido una calificación de una estrella, suspenden la V-Safe y Z-Igo Modular y también la Chico Kiros junto a las Osan Oreo, la Sandow Mari 2, y estas obtienen una calificación final deficiente. Más detalles de todo este análisis de las sillitas infantiles en la web del RACI.es. Quiero dar las gracias a Gabriel Juan Chercoles, que es el ponedor que hace el número 65.000, el 65.000 en Facebook. Te agradezco un montón, Gabriel, que hayas estado ahí atento con nosotros. Muchísimas gracias, Gabriel, y felicidades. Atención, porque esto es una buena noticia si tienes pensado ir a Portugal. Resulta que el país vecino vuelve a reducir el precio de sus peajes en algunas autopistas que conectan con España. Sí, sí, el gobierno portugués acaba de anunciar un nuevo recorte, una nueva rebaja, en este caso del 50%. A partir del próximo 1 de julio se va a aplicar un nuevo descuento sobre el precio de los peajes de Portugal y que se puede ampliar hasta el 75% en aquellos coches menos contaminantes como eléctricos y de cero emisiones. Las autopistas portuguesas beneficiadas y que conectan con España serán las A22, A23, A24, A25, además de los tramos de concesiones de Costa da Prata, Grande Porto y Norte Litoral. Recordemos que desde 2010 en Portugal se paga por uso en las autovías. Pues bien, esta es la tercera rebaja en los precios. Portugal toma esta decisión debido a la disminución del turismo, el incremento de costes del transporte o el aislamiento de algunas zonas portuguesas. Genial. Enseguida hay que darle la del pulpo a Carlos Herrera. No te entretengan mucho, pero sí es importante también que nos cuentes cómo vienen las autonovedades de la semana en cuanto a coches. Es el nuevo coupé de Audi, el Q5 Sportback, un todocamino fabricado en Chiapas, México, y que es unos 3.000 euros más caro que el Q5 normal, pero más atractivo, aunque pierde algo de maletero, es mucho más dinámico. Los pilotos traseros OLED son novedad, con funciones lumínicas especiales. Por ejemplo, se iluminan con mayor intensidad cuando un vehículo o un peatón se acerca mucho. En cuanto a la oferta de motores, dos opciones diésel y una de gasolina con hibridación ligera, etiqueta eco. dos híbridos enchufables con motores de dos potencias, diferentes potencias, y una versión deportiva SQ5 con motor TDI de 340 caballos, hibridado de 48 voltios. Uh-huh. El Q5 Sportback de serie ofrece suspensión deportiva que hemos probado y que ofrece gran confort y notable estabilidad con el mejor complemento de una dirección dinámica muy precisa, además de cómoda para maniobras en ciudad. Hay que decir que en el mes de mayo se han disparado las ventas de coches de segunda mano, donde el diésel sigue siendo el rey. Sí, según datos de Gambán, el mes de mayo se prevé que cierre unas ventas de más de 160.000 unidades de turismos vendidos en España. Es decir, un 135% más que el mismo mes de 2020. De ellos, 3 de cada 10 modelos vendidos tienen menos de 5 años por combustible. El 60% de las ventas de usados durante el mes de mayo han sido diésel y la gasolina en un 36%. Por comunidades como Galicia, el coche de segunda mano es la opción prioritaria entre los compradores. Uh-huh. Y en lo que llevamos de año supone el 80% de las ventas. Todo esto se debe, lógicamente, a la crisis y al miedo al contagio en el transporte, claro, público. Claro, espectacular. Pues Alfonso, el próximo miércoles te esperamos aquí en Poniendo las Calles. ¿Tú ahora cómo te vas? Como siempre, poniendo el intermitente. Muchas gracias, hermano. La verdad que hay que darle la del pulpo a Carlos Herrera. Lo hacemos, fíjate, en el lunes, que es su día favorito. Él es así, él te dice que el lunes es su día favorito y hay que entenderlo. Herrera, buenos días. ¿Qué pasa, hombre? Hoy nos cambian ya la factura de la luz, ¿eh? Ahí la gente está mosqueada, ¿eh? Sí, y alguno habrá incluso que crea que va a entender el recibo de la luz, lo cual es imposible. No, nadie, o sea, las explicaciones creo que todavía lo que hacen es confundirnos más. Evidente. Es una cosa alucinante. Herrera, han pasado 26 años de la muerte de este hombre que realmente empezó a funcionar en el momento en el que se nos iba. Hoy nos vamos a acordar del gran Antonio Flores. Porque te quiero. ¿Y sabes lo que me pasa a mí cuando recuerdo la muerte de Antonio Flores, Herrera? Pues me acuerdo que 15 días antes moría su madre, Lola Flores. Sí. Y cuando recuerdo la muerte de Lola Flores, digo, joder, es que en 15 días moría su hijo. O sea, tremenda la historia de los Flores. Sí, sí, sí que lo es. Sí, el Antonio estuvo lastimosamente condenado. Sí. Por voluntad propia, claro. Lastimosamente condenado a lo que le ocurrió. Fue irremediable porque, a pesar de lo mucho que se intentó ayudarle, y me consta por su familia, ya, él caía una y otra vez en lo mismo, ¿no? Bueno, y eso te cobra la vida algún día. Yo estuve un día en Antena 3 con Lolita hablando tranquilamente y que me escuchaba, y estaba yo en Cadena 100, y que me decía, a ti que te gusta mucho la música, Pulpo, qué pena lo de mi hermano, ¿no? Digo, hombre, muchísima pena, sobre todo que le pasa cuando había publicado el disco meses antes, donde ya llevaba casi 1 millón de copias vendidas. Uh-huh. O sea, cuando alguien pasa en España el listón del millón de copias vendidas, significa que vas a tener un verano maravilloso de contrataciones y tu carrera va a cambiar. Uh-huh. Y él no pudo saborear el éxito de ese disco. Ya, sí, una desgracia. Yo le tenía mucho aprecio, aprecio personal, he conocido a su familia mucho y a su hija, a su mujer. Son amigas y sé lo que sufrieron, ¿eh? Sé lo que sufrieron en esa casa con la muerte de Antonio. Que tenía un gran talento, por cierto. Hombre, claro que sí, porque él componía mucho. Es verdad que al principio estaba muy perdido porque no sabía realmente dónde dirigirse, ¿no? Y ahí están las canciones, ¿no? Que también son joyas musicales para conocer el cambio que ha experimentado un artista hasta convertirse en lo que luego fue. Pero, por ejemplo, Joaquín Sabina sentía admiración por las composiciones musicales de este tío, ¿eh? Es normal, sí, sí. Esos cuantos no lo olviden fácilmente. la de veces que le hemos dicho aquí, Herrera, ¿verdad? La cantidad de artistas que la droga se los ha llevado por delante y esas carreras, esas familias con muchísimo dolor, ¿verdad? Sí, una pena, porque fíjate tú, el talento de Antonio nos habría regalado muchos buenos momentos, ¿eh? Estaba en un momento de madurez interpretativa y creativa. ¡Buah! Imagínate. Pues sí, y la pena que su hija, por ejemplo, pues no pudo ver a su padre ahí en los escenarios al nivel de artista que estaba en aquella época, porque claro, estamos hablando del 30 de mayo del 95, son 26 años los que han pasado desde que aparece muerto. Murió en el Lerele, ¿verdad? En la finca de los padres de Antonio Flores, ¿verdad? Sí, cierto. Pues fíjate, no pudo saborearlo, Herrera, no pudo. Bueno, nosotros te dejamos las calles puestas, Herrera. España ya sabes que necesita escucharte. Bueno, mándame algo, que pueda yo. Me dijiste, el lunes lo hago yo. No me ha dado tiempo. No me he cogido, cuando me he querido dar cuenta. Bueno, pues déjame, venga, te lo mando. Vale, te lo mando ahora, venga. A Dasi Pandistaus. Dasi Pandistaus. Carlos Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora. Llega la operación verano de Leroy Merlin con los productos que más favorecen a tu jardín, la climatización que mejor sienta y todo lo que tu casa necesita para lucir perfecta con las mejores ofertas hasta el 21 de junio. Este verano presume de casa. Compra en leroymerlin.es, en nuestra app, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin da vida a tus ideas. Saber que con tu seguro te recogen y entregan tu coche reparado es sentirte imparable. Seguros de coches Mafre, el mejor servicio. Ahora a mitad de precio y con la facilidad de pagarlos mes a mes. Con Mafre eres imparable. Consulta condiciones en mafre.es. Mira lo que te digo. Agosto, Sevilla, 7 citas. Piénsalo. Aires acondicionados con modo silent y mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es. Chica, menudo pelazo. Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Clinuance, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%, hidrata y protege. Única con ser un reestructurador. Vitalidad y volumen. Color Clinuance, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias de El Corte Inglés y en plataformas online. Cuando nació tu hijo, le hiciste socio de tu equipo. Le regalaste los patucos con el escudo. Y cuando cumple 18, va y se hace del equipo rival. El fútbol te debe mucho y es hora de que te lo devuelva. Regístrate en versus.es y apuesta en el próximo partido. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años. En la vida hay historias que conmueven. Madique es senegalés. Lleva viviendo en España unos 6 años. Bueno, a esta hora cuento siempre con la mirada de Javi Nieves. Hola, Pilar, buenas tardes. Se lanza a montar su propio negocio de reparto a domicilio. Se llama Madique Express. Hay historias que te hacen sonreír. Mirando el retrato de Amalia, ¿cómo sería la misma foto 71 años más tarde? Todos los vecinos de Cantoria se están fotografiando en el mismo sitio que se fotografiaron hace décadas. Guapísima mucho hace 50 años y guapísima ahora, Amalia. Pues yo que sí. Y Javi Nieves las descubre y te las cuenta de lunes a viernes a las 6 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. De lunes a viernes las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE. Línea editorial. Cadena COPE.